edición de Noticias de Abajo ML. Pues estamos aquí en el Café Zapata festejando los 34 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se habla que por ahí de 1984 es cuando propiamente tienen esta formación, esta fundación como organización política entre los Altos de Chiapas. 34 años que aquí platicábamos en esta cabina, pues que mucha gente, muchos procesos antes de la emergencia de la figura de Marcos, incluso, ¿no?, antes de el 1 de enero de 1994, pues conocen los procesos de los zapatistas por diferentes rutas, ya sea por el lado económico del mercado, de la producción del café orgánico, ya sea también por las cuestiones de salud. Muchas clínicas, que mucha formación de promotores de la salud en todas las zonas de influencia zapatista, que muchos procesos como pues las organizaciones grandes campesinas como la ARIC, Unión de Uniones, muchas diferentes organizaciones alrededor, por ejemplo, del MOCRI, de la CEMPA. Y que bueno, pues es una situación que también históricamente pues ha sido bastante complicada la organización, pero que pues ahora, hoy en día, estamos hablando de 34 años que este proceso de construir la autonomía, una forma autonómica pues muy específica de la zona zapatista. Recordemos que las autonomías pues encontramos una gran diversidad. Pensamos en las zonas de Oaxaca, por ejemplo, donde se practica otro tipo de autonomía, que allá más le llaman la comunalidad. En fin, pues una serie, un gran recorrido, no solamente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino de todo el proceso y todos los movimientos de construcción de la autonomía. Hoy estamos aquí en Noticias de Abajo ML, pues escuchando un poco de esta festejación de los 34 años de la fundación, la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues empezamos Noticias de Abajo ML. Vamos a platicarles un poquito de qué se va a tratar todo esto. Bienvenidos a esta noche. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy. Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenas noches, esta es la emisión del 17 de noviembre de Noticias de Abajo ML. Ahorita con ustedes los acompaña Pancho. Vamos a darles un poco de este cóctel informativo suculento, sabroso, muy apetitoso para sus oídos. Entonces, lo que tenemos en Rompiendo Fronteras es, bueno, una situación mundial. De científicos de todo el mundo emiten comunicado frente a la crisis medioambiental. Esto es respecto al, pues, la destrucción del medio ambiente por este sistema y su degeneración para el ser humano, pues es inevitable. En el Amazonas, la ocupación silenciosa del Comando Sur de los Estados Unidos, esas se las guardamos para comentarlos. Aquí tenemos unas notas que la compañera pócima que nos encuentra con nosotros agregó, en la que dice Panamá, México contra mineros. Entonces ahorita vamos, ella nos va a dar más información sobre esto. En Desde el Ombligo del Monstruo, destrucción de la reserva Yahualinchán en Tepoztlán, consejos autónomos en Xochimilco y el proceso, un comunicado de diferentes organizaciones sobre medios libres, o sobre medios más que nada, llamando a senadores y plenos del IFT a presentar juicio ante la CCJN para restaurar derechos de las audiencias. Ahorita les leeremos el comunicado. En Hueyapan decide constituirse como municipio autónomo. En Xochimilco y el rumbo por la autonomía de ruptura colectiva, el plan alrededor del asesinato de Berta Cáceres. Ya les habíamos comentado lo del Amazonas. El Telecán, una nota del Telecán, otra de que dice Telecán Guerrero, otra que dice Aja CDMX, Agua Azul. Entonces así tenemos las notas, ahorita las iremos comentando más a fondo. Ahorita vamos a empezar con la columna noctambulante que la va a comentar la compañera aquí presente. Se las presento para que todos la conozcan, es la compañera Pócima. Bien, pues estamos aquí escuchando en el fondo pues a Mexican Sound Brava. Pues estamos en el festejo de los 34 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace rato comentábamos que por muchas razones hay muchas organizaciones y procesos de construcción de la autonomía, desde la salud, desde la educación, desde los medios de comunicación, desde el arte, desde la cultura, desde la ciencia, que pues han recorrido junto con el proceso de organización EZLN, pues diferentes comunidades y diferentes buenas procesos. Buenas noches a toda la raza. En Chiapas, ¿cómo en Oaxaca? Están? En fin, pues, ¿ya se cansaron? Nosotros sí. Sí, ahí más o menos. Y bueno, pues estamos aquí en esta compartición el día de hoy, 34 años. Bueno, pues vamos pues a aventarnos ya, así como va el ruedo, porque si no se va haciendo más noche. Todo el proceso de autonomía en la zona zapatista, pues ha pasado por muchas situaciones pues de redefinición de todos los esquemas y las formas de organización política. Agarren a su pareja. Una de las experiencias más importantes es que en 94 algunas de las exigencias pues se remitían a pues la solicitud o la exigencia a los diferentes gobiernos sobre cuestiones de educación, de salud, en fin. Y pues ahora pues en estos 34 años pues son una base, un territorio pues bastante importante por la construcción de estos esquemas de organización política, de los esquemas de salud o de promotoría de la salud, de los esquemas de educación autónoma, desescolarizada, en fin, de muchos procesos importantes que se han retomado ideológica, culturalmente o incluso metodológicamente. Gran parte de los esquemas de encuentro a los que el Ejército Zapatista ha convocado pues han sido bastante interesantes, ¿no? Las últimas convocatorias pues han sido alrededor del arte, de la cultura, de crear las propias instancias de compartición para el arte y para la cultura. Pero anteriormente también vimos las convocatorias de un ejército que se dio a la tarea de salir y de hacer un recorrido mientras estaba dando la militarización, justamente en el sexenio de Zedillo, la militarización de todo el territorio, la instalación de diferentes patrullas, de diferentes tipos de gente que se instalaba armada, sobre todo en retenes en las carreteras, pues se empezó a volver algo muy cotidiano, muy común. Pues este Ejército Zapatista de Liberación Nacional llama tanto a la organización civil como a la organización de pueblos y de comunidades indígenas para hacer un recorrido por todo este territorio. Mientras estaba militarizando, el Ejército Zapatista es una organización en ese sentido muy provocativa. Generó en su momento esta provocación de pues hacer un recorrido, lanzarse a las carreteras, pues haciendo precisamente este reconocimiento de los diferentes pueblos, haciendo un llamado a la organización. Después otros momentos en donde también ha llamado a las organizaciones a formar instancias de educación, las escuelitas zapatistas, de conformación de una memoria histórica pues viva. Digamos que ha tenido como muchas situaciones, muchos momentos en los que estos 34 años pues han convocado, han provocado, han generado una serie de confrontaciones con el Estado, pero también de nosotros mismos en cuanto a nuestras concepciones de la autonomía. Hoy este recorrido que están lanzando o están apoyando el ejército zapatista hacia la campaña de Marichuy pues es muy importante. Tal vez es una de las voces precisamente también más controvertidas. Recordemos que el ejército zapatista como formación militar no va a votar ni va a participar en los procesos electorales propiamente de lo que implique a Marichuy como candidata independiente. Pero por eso no han dejado, digamos que es como ellos no van a participar en todo el proceso electoral, pero por eso no, ellos han dicho que no por eso van a dejar de apoyar todo el proceso de recorrido y toda la organización a la que se convoca en estos momentos. El recorrido de, que lanza el Congreso Nacional Indígena junto con todos los concejales y esta forma, esta figura organizativa del Consejo Indígena de Gobierno, es un proceso organizativo al que hoy otra vez nos están convocando, provocando este Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Particularmente sabemos que ellos no son quienes proponen a María de Jesús Patricio Martínez como vocera, sino es un proceso que viene de organización del Congreso Nacional Indígena. Sin embargo, bueno, pues los zapatistas, igual que muchos otros pueblos que en estos momentos se están constituyendo como pueblos autónomos, como pueblos que se rigen por los usos y costumbres, pues están en una disyuntiva. El caso de los pueblos de Cherán, en ese sentido, como un proceso de autonomía, no pueden participar en ningún proceso de elección, en ningún proceso jurídico que tenga que ver con el Estado, porque ha sido declarada su autonomía a nivel pues internacional por la misma ONU. Entonces ellos tampoco participan en todo el proceso electoral, pero no por eso dejan de apoyar todo el proceso de organización al que se llama el día de hoy desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En los días pasados hemos escuchado cómo en diversos comunicados las comandantas del Comité Clandestino Revolucionario pues han lanzado ese llamado, que a veces si hay gente a la que le gustan las formas de los partidos políticos, pues es su bronca. Si hay anarquistas, si hay feministas, cualquier comunista, socialistas, cualquiera que sea su ideología, lo importante es que necesitamos hacer una organización urgente. Necesitamos empezar a generar este proceso de organización cada vez más a las cuestiones inmediatas, materiales, de construcción de comunidad, de construcción de comunalidad, de las formas en las que sean expresables todos estos en nuestros barrios, en nuestras colonias. Y pues en ese sentido, pues son 34 años que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues está cumpliendo pues estas provocaciones, estas diferentes alianzas y también decíamos experiencias de organización, como el caso de organizaciones que hoy se dedican a la producción y comercialización de café orgánico de los Altos de Chiapas. Procesos también de educación que han sido bastante estudiados por muchas comunidades autónomas en toda América Latina, en Europa, en Asia, en África. Pues ha sido efectivamente también el Ejército Zapatista pues un ejemplo bastante interesante, un referente muy importante a nivel internacional, una convocatoria, una provocación que durante 34 años pues ha generado también bastantes movimientos, gran parte de ellos controvertidos, la misma formación de esta figura pequeña que decía Marcos cuando se constituyó como Marcos, esta figura pequeña del EZ que decía necesitamos construir una figura pequeña para que el mismo sistema nos pueda entender, y después su destrucción de esta figura pequeña. Es un asunto como muy interesante, pues hoy estar pensando el día de hoy y el día de mañana en el Café Zapata, pues estará llevando a cabo pues una compartición en relación pues con todo el proceso de los 34 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya vamos a escuchar un poco de lo que se está transmitiendo ahorita desde el Café Zapata Vive, para pues que el público, la audiencia, escuche un poco de este contenido. Arroz con habichuela y viandas es lo que hay. Generando energía positiva. Y como en cada aquí los mexicanos tenemos por costumbre tocar las mañanitas. Estas son las mañanitas para Le Zeta y estas son las mañanitas para Diego, al ritmo del Mexican Salsa, y suena también al ritmo de cumbia. ¡Suena la cumbia! ¡Escucha bien! Bueno, compañeros, quisiéramos quedarnos aquí en el bailongo, en serio que sí, nos encantaría disfrutar de esta buena musiquita que están escuchando ustedes de fondo, pero hay que continuar con la noticia fresca, entonces pues vamos a entrarle con las noticias. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, aquí continuamos y tenemos esta noticia que trasciende no solamente las fronteras, sino va para todo el mundo, para pues todo este planeta, sistema Tierra que conocemos. Esta es una réplica de un comunicado a través del portal de Russia Today, en el que el titular viene como: se nos acabó el tiempo, 15.000 científicos alertan del terrible destino de la humanidad. Entonces, la advertencia de los científicos a la humanidad, segundo aviso, firmada por 15.372 hombres y mujeres de ciencia provenientes de 184 países, publicada este lunes en la revista Bioscience, ha pasado a ser considerada como la señal de alarma que mayor respaldo mundial haya obtenido en el mundo del saber un artículo de revista. La deforestación, la pérdida de acceso al agua dulce, la extinción de especies y el crecimiento de la población humana son las principales causas de la preocupante situación en la que se encuentra la humanidad. Los cambios más alarmantes. Desde 1992, las emisiones de CO2 han subido un 62% y la temperatura global se ha incrementado en 29%, mientras que la abundancia de fauna de vertebrados ha caído un 29%. Durante los últimos 25 años se ha detectado una reducción de 26% en la cantidad de agua dulce por habitante, un aumento del 75% de áreas muertas en los océanos y una pérdida de 120 millones de hectáreas de áreas forestales. Estas son tendencias alarmantes. Bueno, también el artículo menciona pues varias cifras, ¿no? Como el cambio climático ya nos está así comiendo completamente en este mundo y justamente es una crítica al sistema de consumo y relación mercantil, económica que llevamos actualmente, que es completamente insostenible con otro tipo de formas de relación pues medioambiental, ¿no? Desgraciadamente el capitalismo no se sostiene a partir de la bondad con la naturaleza, sino de su explotación a manos llenas, ¿no? A estartarse. Vamos a continuar con otras noticias. Seguimos aquí. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, y seguimos aquí con la transmisión en vivo. Y aquí tenemos otro artículo. Este es de avispa.org. Está titulado Ocupación silenciosa del Comando Sur de los Estados Unidos en la Amazonia. Bueno, y es Brasil, Colombia y Perú, una triple frontera al sur del continente americano, la plena selva amazónica. Este es el teatro de operaciones donde más de 30 empresas de la industria militar han puesto a prueba su más reciente producción de servicios y mercancías en el marco del ejercicio militar multinacional denominada Amazon Log 2017, organizado por las Fuerzas Armadas de Brasil. Han participado por lo menos 2.000 militares del ejército brasileño y de los países invitados, con armas de alto calibre y municiones, barcos, aviones y helicópteros, tecnologías de la información, equipos náuticos y energías inteligentes, radares y sensores. El Comando Sur de los Estados Unidos, uno de los 9 comandos de los Estados Unidos con influencia en el Caribe, Centro y Sudamérica, también fue partícipe de las actividades de Amazon Log 2017. Y bueno, así viene como un prefacio, pero en realidad pues, da un recuento de la situación. Vamos a tratar de darles un poco de contenido. Ya ustedes pueden visitar el portal de avispa.org para terminar este buen artículo. Las alarmas de diversos movimientos sociales de la región, así como de activistas e investigadores, se han encendido sobre este ejercicio militar, que consiste, según la investigadora y economista mexicana especialista en geopolítica, Ana Esther Ceseña, en crear las condiciones para futuras operaciones de las tropas estadounidenses, específicamente sobre dos puntos estratégicos, en la parte baja de Venezuela y la otra en la costa atlántica, donde el gobierno de Brasil permitirá a los Estados Unidos el uso de la base militar Alcantara. Alcantara está ubicado en Maranhão, el nordeste de la nación brasileña, y que por su ubicación cercana al Ecuador se considera una de las mejores del mundo para el lanzamiento rápido de satélites. Esta base fue suspendida en el año 2003, en el inicio del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. pero fue retomado por la gestión de Temer, quien asumió la presidencia de Brasil en el año 2016 después de la destitución de Dilma Rousseff, en un proceso que la mandataria tildó de un golpe de estado parlamentario. Temer envió en septiembre de este año, 2017, a Donald Trump una propuesta de acuerdo para permitir la utilización de la base militar de Alcántara para el lanzamiento de satélites y maniobras militares, informó el diario brasileño Estadão. Por tanto, Amazon Lock 2017 permite colocar pertrechos de guerra que faciliten incursiones territoriales discretas, operaciones de respuesta rápida, ambas contemplando la intervención de fuerzas especiales, ya sea estadounidenses, de cuerpos locales o privadas. O también para permitir operativos de masivos mucho más visibles o escandalosos, producto de supuestos peligros humanitarios, muy posiblemente en Venezuela, dice esa seña. Así continúa este artículo y va relatando todas las áreas de estrategia, el enriquecimiento y las formas que se podrían avecinar, también las resistencias, ¿no?, de los pueblos indígenas del Amazonas en contra de toda esta política destructiva de tanto de su ecosistema como de su propia preservación de la vida, ¿no? Ya en este noticiero les habíamos comentado de una masacre de una tribu no contactada en la Amazonia. Entonces, también hay que estar presentes con esta información acá en el sur, en la selva sur. Vámonos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues una invitación es para el día de mañana, acción por los jornaleros y jornaleras de San Quintín, mañana sábado 18 de noviembre a la 1:00 p.m, pues la cita es en la zona de la Suprema Río Sena, por donde está el Superama Río Sena, número 23, cerca de la Glorieta de La Palma o cerca del Metrobús Reforma. Aquí pues se va a llevar una actividad, una acción por los jornaleros y las jornaleras de San Quintín. Bueno, pues les hacemos esta invitación para el día de mañana. Recuerden que pues esta corporación Driscoll's pues ha sido bastante denunciada en esta situación de las movilizaciones con los obreros allá, bueno, los jornaleros en San Quintín, y bueno, pues es una invitación que aquí tenemos. Vámonos con una canción que está dedicada para todos los presos políticos en el país y en toda Latinoamérica y en el mundo, para todos los presos políticos que después del levantamiento zapatista también llegaron a las cárceles, para toda la gente que lucha por un mundo mejor. Esta canción del maestro Yo Arroyo que se llama El Preso, de Fruco y sus Tesos. ¡Suénala! Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Óyelo cómo va. Me llamo Mumi Abu Jamal. Estoy preso desde hace más de 30 años en una cárcel de Estados Unidos por defender a mi pueblo y organizarme en la resistencia. Oye bien, me llamo Fernando Bárcenas. Estoy preso en un reclusorio del Distrito Federal por ejercer mi derecho a la libre manifestación. Escucha bien. Me llaman policía comunitario. Estoy preso en una cárcel de Guerrero por defender a mi pueblo de la narcoviolencia del Estado. ¡Mamita! ¡Escucha! ¡Y es de Fruto! ¡Y su peso! En el mundo en que yo vivo, siempre cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrellas. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, que negro es mi destino. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, solo llegan mis quejas. música en el barrio y para la gente en el barrio. Vamos para adelante. Y dice. Horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte. Ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ya cambiará mi suerte. Escucha bien. Suena la música en el barrio. Uno, dos, uno, dos. Y para la gente en el barrio. Vamos para adelante y nunca para atrás. Ya te la sabes. Mexicano en el barrio, ya se la sabe. Regresamos aquí a las noticias de abajo. Pues nos encontramos en un momento importante en la zona del sur sureste de México. Recientemente pues estuvo aquí haciendo una visita por diferentes regiones la relatora de la ONU. Esta relatora pues sobre todo fue a la zona de la montaña de Guerrero. Es después de Stavenhagen, más o menos en el 2003, es cuando tiene una visita por parte de la ONU el Estado mexicano. Esta visita pues es en un momento muy peculiar, es una visita de la relatora de asuntos indígenas de la ONU y que hace un recorrido por diferentes regiones de Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero. Así que bueno, durante la semana tuvo este recorrido por parte de esta relatora de la ONU y particularmente pues le presentaron diversos asuntos de la relación que tienen el Estado con los pueblos indígenas en toda la montaña de Guerrero, pues es bastante confrontativa. Se da en un contexto, también recordemos, de una revisión del TLCAN y una necesaria revisión de todas las condiciones y todos los lugares que hoy están siendo relacionados con las zonas económicas especiales. Guerrero, la montaña alta, la montaña de Guerrero, pues recordemos que es una de las regiones más empobrecidas de todo el país históricamente, pero también una de las más ricas en todos estos yacimientos de zinc. Toda una zona considerada entre estas regiones, estas zonas económicas especiales, y pues en ese contexto tiene el recorrido de la relatora de asuntos indígenas de la ONU, también en un contexto pues en el que claramente ha habido situaciones que no que han quedado en la impunidad, particularmente las relaciones con el ejército, todos los testimonios y los casos de tortura, de desaparición, de masacres, que van desde la década de los 70, que pasan por el charco, que continúan ahora en esta relación tan conflictiva con los 43 normalistas. En ese contexto pues tuvo esta visita de la relatora de asuntos indígenas y pues es una de las necesarias revisiones en las cláusulas del Telecán que tienen que estar pues palomeadas desde estas estructuras normativas, económicas y políticas que vienen de la ONU. Entonces, pues esa es una de las. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y les invitamos a conocer un video, un documental que hacen entre la zona del Istmo de Tehuantepec y la región de Panamá, los pueblos de la cuenca del Río Verde. Hacen un intercambio de experiencias que queda registrado en este documental. Este documental pues habla precisamente de las formas de organización comunitaria para resistir a los proyectos de a los proyectos hidroeléctricos de Barro Blanco en Panamá y del Paso de la Reina en Oaxaca. El mismo sábado, 18 de noviembre, se estará presentando en el Festival de Río Verde. Y bueno, pues aquí en las redes ustedes también pueden localizar un poquito de este documental de experiencias en contra de la hidroeléctrica, tanto en el Istmo como en Panamá. Este año quisimos hacer un intercambio de experiencias con un país que nos parecemos mucho, tenemos en común bastantes problemas, pero también bastante resistencia y bastantes propuestas. Este país se llama Panamá. Este continente y la imagen de una represa, que es lo que no queremos y lo que estamos enfrentando. En esta parte más delgadita, ahí está Panamá. Y Panamá tiene acceso a dos mares, el Atlántico y el Pacífico. Y con nosotros compartimos el Pacífico porque estamos por acá y entonces nos une también esa parte del mar. ¿Cómo que no nos va a afectar? Hay personas que son desplazadas, ¿verdad? En el caso nuestro, las personas que son desplazadas, ¿a dónde lo echan? Hacia arriba. Y si yo tengo una tierra, voy a tener que compartir la tierra con mis hermanos que vienen desplazados, entonces sí nos afecta. Cuando ahí hubo inundación, murieron camarones, murieron peces. Hay una serie de fotos donde salían los peces así a flote, podrido, muerto, los camarones. Abajo, entonces los peces que migraban hacia arriba no nunca pueden subir porque hay un muro grandísimo ahí. Y la calidad de agua de las personas que viven abajo ya no es lo mismo. Ya ellos no pueden tomar esa agua porque están totalmente contaminados, totalmente llenos de sedimento que se acumula en la parte de arriba. Y hay una afectación muy grande. Sin embargo, muchas veces el gobierno nos segrega y nos segmenta y dice, no, esa gente son los afectados, ustedes no son los afectados. Al final del día, como yo escuché una canción, creo que fue aquí, los ríos es como nuestra vena, realmente. Donde lo cortas, hay afectación en todo el cuerpo. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros como consejo invitamos a la juventud que se involucre, que no piense que es perder el tiempo, que no piense que bueno, es para la persona que no tiene nada que hacer. Somos los jóvenes que tenemos que heredar la lucha del mañana. Y la juventud, lo que tenemos en nuestra mano no es el futuro, tenemos el presente. Nosotros somos el presente y tenemos que involucrarlo. Una juventud que no toma decisión, que no toma partida en la lucha social de resistencia por nuestros recursos, por nuestra tierra, es una juventud muerta. Estamos, como digo siempre, estamos mal. Somos una juventud entonces mediocre. No queremos ser una juventud mediocre. Queremos ser una juventud beligerante en beneficio de nuestro territorio, en beneficio de nuestros recursos naturales. Entonces, estas son las experiencias con cuales empezamos y estos fueron los atropellos de cual nos hicieron caminar y ponernos a lo último, la verdad, muy chulo. A hoy, en este tiempo que ya llegamos hasta aquí, nos sentimos nosotros que sí hemos hecho una gran labor a favor de nuestro río que tanto beneficio nos han dado. Hemos alcanzado a entender que la verdad es la vida, sin agua no hay vida. Después, en el 2013, afortunadamente me tocó estar... Esto que acaban de escuchar fue un poco de las jornadas de diálogos interculturales por la defensa del territorio, así lo pueden buscar en la plataforma de YouTube. Si lo quieren ver completo, este es solamente un extracto, vamos a seguir con más información. Desde el 14 de noviembre también, recordemos que pues en la zona de Tepoztlán, cerca de La Pera, en esta parte de la autopista de La Pera-Cuautla, se destruyó gran parte de la zona, o bueno, una parte importante de la zona de Yohualinchán, que pues es una reserva ecológica en la que bueno pues se está ampliando esta construcción de la autopista. Y los vecinos, los comuneros de la zona cercana al Cerro del Enano hicieron una serie de bloqueos para impedir que sigan avanzando estas máquinas. Bueno, compañeros, aquí seguimos en la transmisión en vivo. Ahorita vamos a con más información ya desde el ombligo del monstruo. Ahorita tenemos un poco de un comunicado desde diferentes organizaciones de medios libres comunitarios en los que medios que se encuentra Artículo 19 o la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en que el que se, es un llamado, más que comunicado, es un llamado a senadores y plenos del IFT a presentar juicio ante CSJN para restaurar derechos de las audiencias. Sin cumplir con los procedimientos parlamentarios, violando el reglamento del Senado de la República, con bancadas ausentes y en medio de una severa crisis institucional, el Pleno del Senado aprobó con 72 votos a favor y 13 en contra y 3 abstenciones la minuta de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que anula los derechos de las audiencias y las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, para regular en la materia. Las organizaciones firmantes hacen un llamado a los senadores que votaron en contra de la minuta y a quienes se abstuvieron de convalidar las irregularidades legislativas y el atropello a los derechos de las audiencias, que afecta a la nación entera y las generaciones por venir, que serán audiencias de la radio y la televisión, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CSJN. Nuestro régimen constitucional es garantista de los derechos fundamentales, incluidos el derecho a la información, los cuales deben ser ensanchados, protegidos, promovidos y garantizados a través de políticas públicas democráticas. En ese sentido, las reformas aprobadas son violatorias del artículo primero constitucional del principio de progresividad, que indica que una vez que se ha avanzado en la efectividad de un derecho, el Estado no puede retroceder, así como del principio de protección que obliga al Estado a establecer los mecanismos para impedir que particulares violen los derechos de terceros, que en este caso son los concesionarios frente a las audiencias. Asimismo, el régimen reconoce al Estado como regulador del servicio público de radiodifusión, del cual se desprenden los derechos de las audiencias, reconocidos en la Carta Magna y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, antes de que las cámaras de diputados y de senadores, esta última de manera tramposa, le diera la espalda a millones de radioescuchas y televidentes que, entre otros, tienen derecho a recibir información veraz y objetiva. Entre otros retrocesos de la minuta aprobada en el sábado en el Senado, se encuentran la violación al artículo 6 constitucional de prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Los legisladores también desmantelaron las facultades del IFT para regular y emitir lineamientos y aplicar sanciones a los concesionarios que transgredan algunos de los derechos de las audiencias. La minuta desnaturalizó la función social de los defensores de las audiencias al convertirlos en empleados de las empresas de radio y televisión, coartándoles su independencia. También alteró los objetivos de los códigos de ética de los medios, los cuales no podrán ser verificados por el regulador. Los legisladores colocaron por encima de los derechos de las audiencias, incluidos personas con discapacidad, niñas y niños, los intereses económicos y políticos de los concesionarios de la radio y televisión en pleno proceso electoral. Al aprobar la minuta, el Congreso de la Unión creó un régimen de excepción para la industria de radiodifusión, según el cual la tutela de los derechos de las audiencias queda debilitada y su transgresión sin la posibilidad de ser sancionada. Un derecho fundamental como el de las audiencias, que hoy deriva del derecho a la información, queda desprotegido, contraviniendo el principio de progresividad de los derechos humanos, lo cual es inconstitucional. Hacemos un llamado al Pleno del IFT para que interponga una controversia constitucional defendiendo sus facultades y autonomía. De igual manera, el Instituto no debe abrogar los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias publicados el 21 de diciembre de 2016, pues de hacerlo quedaría sin materia las controversias constitucionales promovidas por los poderes legislativo y ejecutivo. Las audiencias, que somos todos los millones de mexicanos que sintonizamos la radio y la televisión en México, tenemos interés jurídico y legítimo y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante una minuta que atenta contra nuestros derechos y deteriora la de por sí incipiente calidad de la democracia en nuestro país. Organizaciones firmantes: está Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, AC, Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y bueno, un observatorio de telecomunicaciones en México, y varias sujetos también ahí firman más, se agregan a la firma sobre esta, pues cada vez más, una regulación más excesiva, pero en una forma de detrimento de los derechos y la calidad del público en general, ¿no? Es bastante deprimente cómo ver cada vez la legislación se hace más a modo de todos estos intereses políticos y económicos, y ni siquiera éticos correctamente fundamentados, sino más utilitarios en los sentidos individuales o de camarillas de gremios que buscan enriquecer su poder y el control que tienen sobre las diferentes partes del Estado, ¿no? que controlan. Vámonos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Esos blancos que han aplastado nuestros pueblos y esa digna rabia que debemos de reclamar todos los días al despertarnos y vernos al espejo, ver nuestros orígenes, ver nuestra piel morena y decir: estoy orgulloso de ser de un pueblo originario. A eso venimos este día, a eso venimos este día, a representar, a hacer esta voz más fuerte, la voz de los de abajo, porque el corazón de México debe de estar abajo y a la izquierda, señores. Estamos escuchando aquí el festejo de los 34 años del EZLN, pues aquí en esta compartición en el Café Zapata. En los días pasados, en la comunidad Hueyapan Nahua, de la zona de Tetela del Volcán, pues se declararon en un municipio, hicieron todo un procedimiento de movilización, de organización para buscar un reconocimiento jurídico del Congreso de Morelos como pueblos que se rigen también por los usos y costumbres. Los comuneros, guardias, pobladores que surgieron, dicen que surgió este proceso de organización desde el 2014, pero bueno, a la forma o a la opinión de varios de ellos, pues en realidad se regiría desde 1937, que da pues se da pie a un intenso proceso de trabajo para constituir lo que ahora ellos llaman pues este régimen o este reconocimiento jurídico para construir, dicen ellos, pues nuestra economía, nuestro territorio, la infraestructura, la educación aunque eso siempre lo hemos hecho, pero con pocos recursos y problemas con el poder municipal y estatal para tener otra forma de ver el mundo. También de seguir preservando nuestra seguridad con la Guardia Comunitaria de los Tigres, ya sin tener que depender de una presidencia municipal ajena. Hueyapan es una de las comunidades que quedó devastada casi en un 70% después del terremoto del sismo del 19 de septiembre. Así que ahí perdieron la ayudantía municipal y la iglesia de San Andrés, pero la reconstrucción continúa por mano propia. Y bueno, pues este es la declaración en los días anteriores de esta comunidad de Hueyapan. Lo mismo, hay otra nota, hay otra referencia en la zona de Xochimilco, en un barrio urbano de esta ciudad, que también pues es uno de los barrios que quedaron bastante tocados después de los sismos, y también hacen una declaratoria en los días pasados, el 15 de octubre, de un autogobierno, un pueblo en esta zona de Tepepan, un pueblo que se declara como un pueblo capaz de autogobernarse, sin partidos políticos y en una ciudad enorme. Esta declaratoria también se dio en las comunidades de San Juan Tepepan y Santa María Tepepan. Así que bueno, en esta zona, entre 2015 y 2016, lo que era la coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco, fueron realizando un congresos a nivel delegacional. Después, pues, se dedicaron a generar procesos de autoridades tradicionales en sustitución de estas coordinaciones territoriales. En 2017, pues, encontramos que inician todo un proceso diferente, una etapa, digamos, jurídica por el reconocimiento de la autonomía. Y así, bueno, pues dentro de toda la estructura que ellos ponen, pues hay diferentes modificaciones que tienen en las formas de gobierno. Entre ellos, pues está justamente el hecho del principio del autogobierno, la constitución de asambleas generales, la necesidad de tomar plazas y espacios públicos para llevar a cabo estos procesos de decisión directa. Y bueno, pues es otra de las, San Juan y Santa María de Tepepan, es otro barrio de la ciudad que se declara pues en capacidad de autogobernarse. ¿Y si están vivos o no están vivos, señores? ¿Están vivos para la lucha o no? La ley indígena, que hasta ahora, hoy día, después de 34 años, no se ha aprobado. Y la ley indígena no se va a aprobar. ¿Por qué? Porque seguimos con la amenaza de los megaproyectos que benefician empresas como Gold Corp de Canadá, que están interesadas en nuestros recursos naturales, como siempre, y por ende en nuestro territorio. 61 mil millones de hectáreas hoy día han sido concesionadas por el pinche Peña Nieto, ese traidor de mierda como Santana en esos días, y sigue vendiendo nuestras tierras, sigue vendiendo nuestros recursos naturales, sigue vendiendo nuestra identidad, y sigue vendiendo de aquí hasta Panamá, porque no solo es un asunto de México, señores, esto es un asunto de Mesoamérica. Los megaproyectos siguen aplastando a nuestros pueblos mesoamericanos, robándonos todo lo que tenemos. El territorio para nosotros debe ser lo más importante, porque el territorio tiene recursos naturales, que esos recursos naturales se traducen en la economía como recursos económicos. Hay que quitarnos la venda de los ojos, hay que dejar de creerles a esos pinches medios de comunicación masiva que solo nos están hablando de los intereses de los putos que están allá arriba. Y de verdad, la digna rabia debe ser de los pueblos. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, pues aquí estamos escuchando esta celebración de los 34 años del EZLN. Pues estamos escuchando acá el sonido, el sound system. Es Babino Jungle. estamos escuchando y hablando de Paupino Jungle, la zona del norte, el Telecán, pues, los sobre todo todas los serie de funcionarios encargados de todas estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, todos estos políticos, todos estos senadores, asesores, en fin, toda esta gente, esta clase política, económica, está solicitando, está haciendo lo más que se puede para que el Telecán no sea un tratado trilateral que se tenga que terminar, sino que por lo menos se puedan llevar evaluaciones cada 5 años del Telecán. En la zona de Guerrero, por cierto, decíamos que en la montaña, y estamos hablando también de la zona centro, cerca de Cocula, es una zona muy importante también para toda la industria minera. Y aquí en la industria minera, en la zona de Cocula, es también cerca de Iguala, todo este triángulo bastante socorrido, sobreexplotado, dominado por toda la influencia de el llamado crimen organizado, pero en realidad por todos estos grupos organizados armadamente, pues es importante hablar de estos términos de las negociaciones del Telecán. Por otro lado, pues en esta zona de Cocula se están haciendo las diversas revisiones, porque pues parece que esto está, que se puede ir al traste estas negociaciones. Entre otras cosas, bueno, pues hay mucha exigencia también de las grandes empresas, de las transnacionales, que exigen ciertas condiciones a los diferentes gobiernos en turno para que sus administraciones pues garanticen los derechos humanos de la población, en fin, una serie de condiciones que se exigen también en estos momentos de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Pues los empresarios, los narcoempresarios, en sus formas pues institucionales, están interesados en que estas formas de tratados económicos se renegocien, se evalúen cada 5 años. Una de las cosas muy importantes es que quienes son muy beneficiarios en todos estos tratados de libre comercio que permiten las concesiones, que permiten la explotación de los territorios por los grandes capitales extranjeros, pues a partir de estos tratados se permite jurídicamente que se disfracen como, por un lado, pues derechos humanos, pero por otro lado, pues como tratados comerciales o acuerdos comerciales. En esas negociaciones, pues es importante los derechos humanos, las evaluaciones, es parte de estas negociaciones o es parte de estas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues es una de las cosas importantes que en estos tiempos hemos estado escuchando en la zona de Quintana Roo. En los días pasados, pues ha habido una exhibición y una intervención militar en toda la zona, en toda la península de Quintana Roo, especialmente Cancún, especialmente Playa del Carmen, pues porque estamos hablando de una forma en la que se están expresando también la ocupación de las regiones de manera armada, sea por los cárteles militares, pero también sea por parte del ejército y sus diferentes corporaciones policíacas. Una de las noticias de esta semana es que en las cascadas de Agua Azul de repente se secaron. Las comunidades y los habitantes pues cercanos a esta zona de Agua Azul pues se dieron a la tarea de hacer diferentes recorridos en las comunidades, los habitantes de Tumbalá, indígenas choles, hicieron pues revisión de por qué se estaban haciendo, de por qué se había secado de repente las cascadas de Agua Azul. Y bueno, en semanas anteriores, en meses anteriores, hemos visto que las empresas de FEMSA, por ejemplo, cuyos propietarios son la Coca-Cola, han proliferado por toda la entidad y su producción implica un excesivo uso del agua para la producción de los refrescos. todo este cambio pues drástico que se ha visto en este cambio de las cascadas de agua azul, pues es parte de ese cambio debido pues a todas las diferentes concesiones, la relación que tiene también toda las concesiones con los hidrocarburos, con las mineras, que también implican un uso excesivo y contaminación del agua. Y bueno, pues en la ciudad, bueno, esta situación en Chiapas, pues recordemos que la Coca-Cola y especialmente esta FEMSA, pues es una de las principales concesionarias de todo el territorio en Chiapas. Se habla de cerca del 70% de todo el territorio chiapaneco que está concesionado por diferentes rubros. Decíamos, háblese de la minería, háblese de las concesiones para experimentos de fracking, háblese de estas concesiones del agua para FEMSA. Son alrededor de un 70% lo que tienen pues concesionado actualmente estas empresas en el estado de Chiapas. Pues también hay una recomendación, o más bien una precondición, que se impone del Banco Mundial al gobierno de la Ciudad de México para aprobar, o en lo breve, pues la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México. Esto, bueno, pues va a modificar a esta paraestatal, que hoy es el sistema de aguas, y se permitirá pues la participación de otras empresas, sobre todo pues de administración o corporaciones que tengan que ver pues con la inversión extranjera. En esta ley que se va a discutir en los próximos días, pues se habla de pues nuevos acuerdos, tanto que implicarán pues una nueva estructuración de cuotas, diferentes servicios que se cobrarán por cuestiones de multa, por reconexión de drenaje, y que bueno, pues también esta nueva ley permite el control de zonas lacustres de pueblos originarios. Esta próxima ley pues estará dándose a conocer en los diarios oficiales de la Ley General de Aguas. Buenas noches, compañeros. Esto es todo por nosotros. Nos despedimos de esta emisión de Noticias de Abajo ML el 17 de noviembre para salir el 18. Una disculpa por ese retraso. Pues con ustedes estuvo Panchov y del otro lado de los micrófonos, Pósima. Y pues aquí estamos. Vuelvan a sintonizar y rompan el cerco. Vamos con una cancioncita para despedirnos. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Palizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Voy